Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Lunes para todos, lluvioso lunes, nos arrancamos esta semana corta que vamos a tener de estos días feos, pero bueno, para hablar de economía, la postergada reactivación económica y el impacto sostenido que tiene el ingreso de importaciones son los factores claves que explican esta tendencia que hay a la precarización del mercado laboral que estamos teniendo en la República Argentina. Los datos publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo muestran esa caída en las condiciones laborales, la destrucción de puestos de trabajo y una sostenida pérdida de empleo en el sector industrial especialmente. Para empezar, desde noviembre del 2015, el sector privado destruyó empleo asalariado en casi 70.000 puestos, al mismo tiempo que creció la masa de monotributistas y autónomos casi en la misma proporción. Esto no es ni más ni menos que un reflejo de la precarización en el mercado de trabajo, ya que esta modalidad ocupacional refleja métodos que esconden formas de contrataciones informales con menos niveles de protección social. La dinámica de estos últimos meses se observa, es similar a lo que se observa en todo lo que viene siendo la actividad económica. Si bien se ha detenido, podemos decir, la caída de puestos de trabajo asalariados, aún no se ve una recuperación en el mercado laboral. En la industria, la pérdida de puestos no se detiene, acumula 14 meses de caída consecutiva. Esta contracción del empleo se observa no solamente en los sectores de mano de obra intensivo, sino también en el complejo automotor autopartista, en el siderúrgico metalmecánico e incluso en el rubro de alimentos y bebidas. En síntesis, la dinámica en el mercado de trabajo es un reflejo más de un modelo económico que parece no tener a la producción y el empleo en su radar y cuyos resultados empiezan a estar a la vista. En función de esto, el gobierno estaría preparando lo que sería un gran blanqueo en el tema laboral, impulsaría una moratoria o blanqueo para regularizar la situación de 4 millones de trabajadores que están en negro, ese 33% de los trabajadores que están en negro, que no tienen aportes previsionales, que no tienen obra social. Entonces, hoy el gobierno está manejando dos posibilidades. Una, que se trate de una moratoria en la cual los empleadores puedan regularizar la situación con facilidades, o directamente un blanqueo con perdón de deudas y de multas. Además, de acuerdo a los papers que están dando vueltas, trataría de acompañar la iniciativa con la recuperación de la ley de primer empleo, que fuera hasta ahora demorada en el Congreso y que implica la reducción de las cargas para trabajadores jóvenes. Al hablar de blanqueo laboral, se hace referencia a solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado en los próximos 3 años. Es decir, que el gobierno pagaría, vamos a llamarlo así, parte de los aportes de los empleados durante 3 años. Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo es otra de las cosas que está dando vuelta, en lugar de pagar subsidios a desempleados. Entonces, directamente es subsidiar a las empresas en parte del salario para cuando uno toma gente nueva a trabajar, en lugar de pagar el subsidio de desempleo. Otro de los puntos: reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleo negro, como es el sector textil, el campo y la construcción, entre otros. El objetivo acá es incorporar a 1 millón de trabajadores en blanco en el lapso de 3 años. Otra de las cosas que se están evaluando es condonar multas, tanto de cargas y contribuciones impagas, a quienes regularicen dependientes que estaban en negro. Relanzar la ley de primer empleo que decíamos recién, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales. Facilitar el sinceramiento a pequeñas firmas de menos de 10 personas que no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos. contemplar la situación de empresas con más de una decena de trabajadores, en cuyo caso abonarán cargas y contribuciones, pero no multas, apuntar a sincerar la realidad en primer lugar de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos menores a 12.000 pesos por mes, reducir la informalidad creándose a tal fin el REPSAL, el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales, en el que se identificará a empresas con empleados no registrados, proponer un plan simplificado para monotributistas que tengan dependientes, que tengan empleados, donde se volvería el esquema original del monotributo, donde se pagaría una suma única en lugar de cargas sociales, y por último, lo que se está dando vuelta, lo que se está hablando que puede llegar a ser, es rebajar los aportes patronales, no solamente para los jóvenes, sino cuando la empresa opta por sincerar personal, tenga la edad que tenga, personal que estaba en situación irregular. Esto es lo que se viene, esto es lo que se está hablando. Seguramente dentro de poco tiempo vamos a tener algún dato al respecto. Con respecto de distintos datos de la economía, la venta de autos usados creció en marzo casi un 17% respecto igual mes del año pasado y acumuló en el primer trimestre del año una suba del 11,5% interanual. Esto fue informado por la Cámara de Comercio Automotor, la CCA, y de acuerdo al reporte que hizo esta entidad, la comercialización de vehículos usados alcanzó en marzo a un poco más de 151.000 unidades, lo que representa un incremento de 31% respecto a febrero. El presidente de la Cámara evaluó que los números de marzo muestran un repunte importante por tercer mes consecutivo en la venta de autos usados en el país, y si se lo compara con el mismo periodo del año pasado, donde las ventas a la inversa caían mes a mes. Entonces ya se empieza a ver que, por ejemplo, una cosa que nosotros decíamos, va a haber números buenos, vamos a tener números buenos, seguramente en algunos sectores de la economía, pero no nos tenemos que olvidar que también estamos comparando con el año pasado, que fueron meses muy, pero muy malos. Entonces nos estamos comparando con meses donde la cosa no andaba bien. En ese sentido, durante el fin de semana, también se dio a conocer un informe de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde las ventas de los comercios minoristas medidas en cantidades registró en marzo una caída del 4,4% en relación con igual mes del año pasado y en el primer trimestre lleva una caída del 3,7%. Durante el tercer mes del año, evidentemente, el consumo se ha mantenido retraído como en febrero y hasta quizás más, y teniendo en cuenta que se están comparando contra un mes que era malo, que fue marzo del 2016, que las ventas habían bajado casi un 6% anual. CAME evalúa que las ventas en marzo siguieron apagadas al ritmo de un consumidor que continúa sintiendo la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, que tiene sus tarjetas cargadas y que está tratando de reordenar las finanzas personales. Esto es lo que está pasando con materia de consumo. Cambiando de tema, el dato no surge de especulaciones ni de una campaña opositora, sino del propio Banco Central de la República Argentina. El ingreso de capitales de corto plazo, que se llama hot money en la jerga financiera, se viene acelerando de una forma sencillamente espectacular. De acuerdo a cifras oficiales, la entrada de dólares para efectuar, vamos a llamarlo así, apuestas financieras, pasó de 200 millones por mes a 600 millones por mes. Este es el último dato disponible en el balance cambiario, que es un dato del mes de febrero, donde se nota este gran salto en relación con los meses previos, y todo indica que este comportamiento no solo se mantuvo, sino que en el mes de marzo se debe haber acentuado. El ingreso de divisas para inversión propiamente dicho, o sea, para producción, es muy ínfimo. Se ubica en un promedio de 250 millones mensuales. Los inversores extranjeros encontraron en la Argentina una fuente extraordinaria para conseguir ganancias de corto plazo y con riesgo bajo. ¿Cómo es esto? Las altas tasas de interés en pesos y un tipo de cambio, o sea, un valor del dólar estable, le dan la previsibilidad que necesitan para conseguir rendimientos que resultan imposibles en otros mercados del mundo. Al menos en los últimos 8 o 9 meses vienen ganando un 2% en dólares por mes, un resultado que en Estados Unidos solamente se podría conseguir en un año y acá lo consiguen en un mes. El fuerte ingreso de capitales para aprovechar estos altos rendimientos en la moneda local es por definición de corto plazo. Con total libertad cambiaria, se trata de fondos que pueden entrar y salir prácticamente en 24 horas. La aceleración en el ingreso de capitales para aprovechar esta nueva versión de bicicleta financiera mantiene el dólar planchado, y acá atrás hay un peligro latente, porque ni bien las condiciones cambian, esos capitales rápidamente buscarán la puerta de salida y van a generar un desequilibrio cambiario de corto plazo. Ni las compras de divisas que el central efectúa al Tesoro y a las provincias, ni la demanda de dólares de los ahorristas a los bancos para aprovechar esta cotización baja, resultan suficientes para equilibrar el mercado. Y ahora va a haber que sumarle los dólares de la soja, con lo que todo indica que el tipo de cambio puede mantenerse planchado como mínimo hasta junio. Mínimo hasta junio, nosotros creemos que inclusive hasta fin de año. La explicación para no bajar las tasas de interés ya es conocida. No existe nada más reactivante que bajar la inflación, lo dijo el titular del Banco Central, Stutzenegger, esta semana. ¿A dónde queremos llegar con esto? Cuando nosotros hablamos de esto, no es ni más ni menos de lo que antes se conocía como los capitales golondrinas. Esos que vienen, ganan con la tasa de interés y se van. Dicho sea de paso, queremos hablar hoy de esto porque tenemos el rumor de muy temprano hoy en la mañana que en las licitaciones de Levax que va a haber mañana el Banco Central, va a subir la tasa de interés. Va a, una vez más, levantar la tasa de interés para tratar de sacar plata del mercado, por un lado, pero a su vez el tema está muy claro, que es, no tiene una expectativa de que baje la inflación. El rebote inflacionario que vino de la mano de los nuevos aumentos de tarifas de servicios públicos en los primeros meses del año y los métodos que vuelve a recurrir el Banco Central para intentar frenar, crearon las condiciones para esta bicicleta financiera que decíamos recién. La expresión acuñada en los años iniciales de la última dictadura alude a la posibilidad de lograr grandes ganancias de corto plazo, tomando muy poco riesgo, sin realizar aportes productivos, solamente le están apostando a las tasas de interés altas internas en el país. Pero también hay variantes en que estas pueden no ser tan altas, pero maximizan su rendimiento en divisas por regir en los hechos un esquema del tipo de cambio estable hacia la baja. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque quienes tienen liquidez y reflejo para moverse, y acá no estamos hablando de nosotros, obviamente estamos hablando de los bancos, los grandes inversores, las grandes empresas, buscan aprovechar los rendimientos en pesos, lo que mantiene el dólar muy ofrecido. Y el dólar se vuelve a debilitar, está a niveles de comienzos del mes de noviembre, agudizando la discusión sobre el atraso cambiario. La inquietud que crece está en relación con el posible impacto que este movimiento podría tener en la actividad productiva. El Banco Central evidentemente está en una encrucijada. El aumento de las expectativas de inflación lo obliga a un endurecimiento de la política monetaria. Pero para desacelerar la suba de precio al ritmo del 1%, como quiere el gobierno, para acercar a la meta de inflación que tenía, haría falta una suba significativa de la tasa. Esto es lo que nosotros creemos que va a pasar mañana, lo que abortaría abruptamente la incipiente reactivación económica que recién empieza a ganar velocidad, pero que todavía no se hizo sentir en los bolsillos. Así que a la expectativa de lo que pase mañana, vamos a ver el día miércoles de esta semana corta qué nos dispara el Banco Central con las licitaciones de las LEVACs y la tasa de interés. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.